Iniciamos escuchando a la banda ecuatoriana Esto Es Eso, creado en el año 2006, y su canción Café. Y hoy continuamos con nuestros especiales dedicados a las historias ocultas de las Copas del Mundo, como hemos denominado este especial, y es momento de hablar de cuando los moribundos demoraron su muerte y los bebés apresuraron su nacimiento. Río de Janeiro, 16 de julio de 1950, Estadio Maracaná. La noche anterior, nadie podía dormir, y la mañana siguiente, nadie quería despertar. Así describe Eduardo Galeano a uno de los hechos más impactantes en la historia del balompié. Y sí, pues, algunos quizá ya lo adivinaron, hoy vamos a estar hablando de la Copa del Mundo de 1950 y sobre todo la final, aquel hecho futbolístico tan recordado y tan conocido como el Maracanazo. En el ritual deportivo de esta tarde traemos varias historias sobre este acontecimiento. Muchos saben lo que sucedió en la parte básica, pero cada historia está formado por microrrelatos y por historias más pequeñas, podríamos decir, y vamos a estar detallando algunas de esas, dos de las más importantes que hemos considerado y que las traemos para esta tarde. Lo básico, muchos conocemos que en aquel año de 1950, Uruguay derrotó por 2-1 a Brasil, que eran los organizadores de la Copa, y de esta forma la Celeste alcanzó su segundo título mundial y hundió a los brasileños en una profunda crisis. El fútbol dejó de ser solo fútbol para ese pueblo brasileño. Recordemos el contexto básico de estos sucesos. Después de la Primera Guerra Mundial, la Copa del Mundo de Fútbol regresaba para su cuarta edición en 1950, a realizarse precisamente en Brasil, donde apareció por primera vez, esto como un hecho curioso, histórico para los conocedores, aquí apareció la Copa Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA que se mantenía en el empeño de realizar el certamen. Brasil se estaba convirtiendo en un país nuevo, dentro del contexto social, dentro de la época, Brasil venía superando la crisis del café, de las cafeteras, y con eso la antigua colonia portuguesa renacía de forma emergente, se iba haciendo un país más fuerte económicamente, más fuerte también socialmente. El fútbol se había hecho un hueco bastante importante dentro de la sociedad brasileña. No en los últimos años, a 1950, sino ya venía arrastrando una tradición importante. Había ya años y años en que los estadios se llenaban de hinchas, de aficionados, el fútbol se jugaba en las calles, se hablaba del deporte en la casa, en los bares. El balompié precisamente era el tema estrella de conversación e incluso se convirtió en un nuevo modo de vida para muchos brasileños. Y así llegamos precisamente hasta la Copa de 1950. Este torneo constó de una primera fase de grupos que fue bastante rápida. Contó con 13 equipos participantes, por lo que en la parte final se definió con un grupo de 4 equipos. Una fase final, podríamos bautizarla, en la que estaban Brasil, Uruguay, Suecia y España. Ellos jugaron en partidos todos contra todos para determinar al nuevo campeón. Brasil llegaba al partido final con 2 aplastantes victorias ante los suecos por 7-1 y ante los españoles por 6-1, mientras que Uruguay consiguió un triunfo por 3-2 ante Suecia y había empatado 2-2 con los españoles. Por este motivo, un empate ante los uruguayos en la última fecha de esta fase final le alcanzaba para ser campeón mundial a Brasil por primera vez y como añadido especial ante su gente. Así llegamos hasta el 16 de julio de 1950, 3 de la tarde. Más de 200.000 personas habían llegado al Estadio Maracaná para presenciar el compromiso y, por supuesto, la victoria de Brasil. Antes del cotejo, Ângelo Mendes de Moraes, el alcalde de Río de Janeiro, dio un discurso en el que mencionó lo siguiente: «Brasileños, he cumplido mi palabra de construir este estadio. Ahora, ustedes cumplan la suya, ganar la Copa del Mundo». Como vemos, desde el inicio de aquel compromiso, ya no era un partido simplemente, ya no era solo un juego de fútbol. Era casi casi una obligación para los brasileños conseguir este primer título mundial. Todo parecía encaminado al triunfo de la selección de Brasil. Los mismos uruguayos no tenían confianza en su equipo. Los jugadores contaban que antes del cotejo, un dirigente se les acercó y les dijo que traten de perder por 3 o 4 goles, pero no más. El compromiso inició con buen ritmo, pero rápidamente, hay que decir, los uruguayos mostraron su trabajo defensivo, ese que siempre se ha halagado a lo largo de la historia, y cortaban, mencionan las crónicas de la época, con exageración de faltas incluso el desarrollo del juego. Así, de esta forma, Uruguay llevó el primer tiempo, lo sacó adelante con un 0-0. Pero todavía no sucedía nada especial, ¿no? Porque con este resultado todavía le alcanzaba, le servía a Brasil para quedarse con el campeonato. Pero en el segundo tiempo todo va a cambiar. En esta historia que parece incluso mágica, un cuento de hadas para los uruguayos. A los 47 minutos, Friaza marca el gol de Brasil. Entonces el delirio de la afición y la fiesta en las gradas. Brasil se encaminaba, al parecer, a su primer campeonato mundial. Escuchemos precisamente el relato de aquel tanto de Friaza en la final del Mundial de historias que en este momento apareció Obdulio Varela, el capitán de la Celeste de Uruguay, para dialogar con el árbitro y enfriar el clima del estadio. Aunque son tantas las leyendas de aquella tarde que si las contamos todas no terminaríamos nunca. Finalmente, siguiendo con este partido final, con esta definición del título, se reanudó el cotejo. A los 66 minutos... Juan Alberto Schiaffino consiguió el empate para los uruguayos. La desesperación otra vez en los brasileños. Faltaban 11 minutos para el final y pasaría lo imposible. Los uruguayos recuperan el esférico. Julio Pérez habilita el número 7, Alcides Gilla, que gambetea Bigode y sigue acercándose al área de Brasil. Juvenal tampoco alcanza a hacer el cierre, por lo que el uruguayo tiene vía libre para acercarse al arco brasileño. Gilla sigue avanzando por la derecha, ingresa hasta el área, y cuando todos esperaban el centro, el uruguayo saca un potente remate que se mete entre el poste y la mano izquierda del arquero Barbosa. Gol de Uruguay. Escuchemos precisamente el relato de aquel tanto de Alcides Gilla, el 2-1 en el partido de 1950. Se adelanta sacando la pelota Juvenal por alta, área penal de Uruguayo. Van a volver Gambetta hasta Cuisano por Chico. Chico le quita, tira al arco, devuelve la pelota a Tejera. Corre a tomar el rechazo de Danilo. Baja con el techo, se la disputa Castillo. Resta medio Castillo para Jair. Viene también Miguel a la defensa, la para Miguel, se apoya Julio Pérez, se va adelante Pérez con la pelota esperando que se coloque Villa. Julio Pérez sigue atacando, apoya Villa, Villa Pérez, Pérez avanza, recruza la pelota Villa, Villa se le escapa de gol, avanza el veloz por cero derecho uruguayo, entra a tirar, tira. Anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Se escapó a la defensa brasileña, tiró en acción violenta, la pelota rasante al poste, escapó el contralor de Barbosa y anotó a los 34 minutos Guilla el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Guilla a los 34 minutos. Barbosa se reintegra, pero lo hace con la cabeza abajo. Y así quedó Brasil desde ese momento, con la cabeza abajo. La historia, el mito, cuenta que en el último minuto cae un centro al área de Uruguay y el uruguayo Schubert Gambetta alza la mano y toma la pelota precisamente con ellas. Sus compañeros se quieren morir. ¿Cómo va a ser un penal infantil? Pero quizá no se dan cuenta que entre todos los sonidos, el de los hinchas, el de los jugadores, incluso aquel sonido del pánico, el árbitro ha señalado el final de aquel partido. Tan metidos en el juego estaban los uruguayos que el único que alcanzó a escuchar el pitazo final del árbitro fue precisamente Schubert Gambetta. Sus compañeros reaccionan y empiezan a entender que es cierto, que el cotejo ha terminado y que Uruguay es campeón del mundo. En este momento empieza otra historia. Corren las lágrimas por el estadio, las de los jugadores brasileños que sienten que acaban de defraudar a todo un país, la de los espectadores hundidos por la derrota. Incluso hay esas lágrimas de alegría o sencillamente quizá de liberación de la tensión entre algunos jugadores uruguayos, como Juan Alberto Schiaffino, que ha marcado uno de los goles y que precisamente empieza a llorar de la alegría. Pero dentro de ese marco de aquel partido, viéndolo, uno pensaría que el jugador también ha perdido aquel compromiso. En los camerinos hay una confusión total. Nadie sabe qué hacer con respecto a la entrega de la copa, porque todo estaba previsto para dársela a los locales. Ni la banda de música se sabe el himno de Uruguay, ni ganas tampoco tendrá de hacerlo, ni una composición triunfal, creo que en toda la historia, ha quedado escrita y no ha podido ser interpretada. Tampoco se organiza el pasillo previsto para los inesperados campeones, ni aparece la escolta honorífica, ni nadie entre los organizadores brasileños parece estar de ánimo para pensar en una ceremonia alternativa. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, deambula confuso por el césped con el trofeo en la mano, cada vez más convencido de que sea cual fuere la ceremonia que se había planeado, esta no se va a realizar. Todo estaba previsto, todo, excepto el triunfo de Uruguay. A medio camino se hizo un silencio total, mientras nosotros seguíamos avanzando. Cuando llegamos al final del túnel, pude ver, bajo la luz del sol y en la explanada que circundaba al campo, a gente que gesticulaba con desesperación o lloraba en silencio. La confusión era total. El campo empezaba a ser invadido por fotógrafos y curiosos, y entre unos y otros me fueron arrimando hasta el capitán uruguayo, en cuyas manos puse la copa sin decir una palabra. Contaba Jules Rimet en uno de los libros autobiográficos, en uno de sus memorias, cómo vivió aquel momento de 1950. Este compromiso, como decimos, no fue simplemente un partido de fútbol para Brasil, tampoco para los uruguayos. Sobre todo dejó muchas marcas en el fútbol brasileño. Las consecuencias fueron múltiples: llantos sin fin, suicidios en masa dentro de Brasil. Es que aquel fútbol visto como una religión castigó de por vida al técnico de Brasil, a sus jugadores, a sus hinchas. Entre algunas de las consecuencias directas podemos mencionar al técnico Flavio Costa, quien quería entrar a la política del país después de aquel campeonato, pero tras tremendo resultado eso simplemente no sucedió. Otro de los casos ocurrió con Moacir Barbosa, de quien vamos a profundizar en nuestro próximo bloque, pero les adelantamos que fue marcado de por vida por aquella derrota. Fue visto como el gran villano de aquella historia. Además, Brasil no volvió a jugar un partido internacional de fútbol hasta el 28 de febrero de 1954, cuando le tocó enfrentar las eliminatorias rumbo al Mundial de Suiza de aquel año. Su clásico uniforme blanco fue cambiado por completo por el conocido actualmente, que es el amarillo con la franja verde y la pantaloneta azul. Mientras tanto, que quizá podríamos decir esto como consecuencia, pero una consecuencia positiva, en Tres Corazones, un niño de 9 años llamado Edson Arantes do Nascimento no podía creer el resultado y mientras lloraba desesperadamente, prometía vengar deportivamente a su país, solo para convertirse quizá en el más grande futbolista del país y quizá de la historia, aquel futbolista que pasaría a llamarse y denominarse Pelé y que años después le daría tantas glorias al fútbol brasileño. ¿Qué ocurrió aquella tarde? ¿Qué ocurrió aquella noche del 16 de julio de 1950? Vamos a estar profundizando y se los vamos a estar contando luego de la pausa. Venimos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria al doctor Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 17 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria al Dr. Ricardo Paredes Romero. Espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 21 de marzo, 16 horas. Jornadas académicas con la apertura del evento del economista Leonardo Vicuña y el foro moderado por el sociólogo David Chávez de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Daniel Ketzfeld, licenciado Bolívar Moriano, doctora Valeria Coronel, doctor Germán Rodas, doctor Diego Vintimilla, doctor Javier Garaycoa, y la evaluación del foro estará a cargo del sociólogo David Chávez. Una invitación del colectivo Memoria del Dr. Ricardo Paredes Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

moves right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't bite. Come on. Regresamos con más del Ritual Deportivo a través de la franja horaria de Barba Azul en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchábamos el tema tradicional, uno de los más conocidos, La Chica de Ipanema, escrita y compuesta en 1962 por Vinicius da Moraes, y la música de Antonio Carlos Jobim. La versión que escuchábamos corresponde al año de 1992, interpretada por Stan Getz y Astrud Gilberto. Muy bien, seguimos con nuestro programa dedicado a las historias ocultas de la Copa del Mundo, y hoy hablamos del Maracaná, del famoso maracanazo, y lo que sucedió aquella tarde. Pero ya les contamos cómo fue el partido, los hechos, los goles, les traíamos también, y es momento de hablar de las historias de los personajes. ¿Qué pasó con los que estuvieron involucrados en aquella tarde, para muchos gloriosa y para otros fatídica? Y vamos a hablar precisamente de Moacir Barbosa, el portero de la selección de Brasil de 1950. En mi país, la condena más larga por un crimen es de 30 años. Yo, que no cometí ninguno, he purgado la mía durante 44. Y seguirá durando mientras viva, mencionó alguna vez el arquero al referirse sobre aquel partido del año de 1950. Barbosa nació un 27 de marzo de 1921 en Campinas, en el seno de una familia humilde. Moacir desde pequeño supo que lo suyo era el fútbol y quería llegar a lo más alto en esta disciplina, lo cual era la selección brasileña. Después de debutar en un club amateur como extremo izquierdo, el Club Atlético Ipiranga lo fichó como guardameta. Su cambio de posición fue bastante correcto. A su corta edad, con apenas 17 años, destacaba por su gran agilidad, sus estiradas y sobre todo su colocación. Además, tenía seguridad con el balón en las manos y en los pies, y las pocas dudas en sus acciones y sus vistosas cualidades lo llamaron y lo fueron convirtiendo en un jugador destacable, y posteriormente provocaron la atención de uno de los clubes con más prestigio y reputación de Brasil, el Vasco da Gama. Ahí Barbosa fue campeón de 5 campeonatos cariocas. Poco a poco, el arquero se iba haciendo un hueco en la lista de los mejores del planeta, y la selección brasileña llamó a su puerta. Así, el guardameta carioca cumplía con uno de sus sueños, debutar con la selección nacional. Y no solo iba a debutar, sino que también iba a tener protagonismo, ya que en 1949 se quedó y ganó el campeonato sudamericano, hoy conocido como Copa América, siendo el portero titular. Nunca se hubiera pensado que justo un año después de tocar el cielo con la selección brasileña, acabaría en el infierno, por así decirlo. En aquella final de 1950, como recordábamos en el bloque anterior, y tras el segundo gol de los uruguayos, marcado por Alcides Gilla, Barbosa se gira y ve la pelota dentro de su portería. El estadio, dicen las crónicas, dicen los libros sobre el tema, todos los aficionados empiezan a mirar fijamente al portero y queda como paralizado Moacir Barbosa tras esa acción. Y él mismo posterior declararía que fue como que un frío paralizó todo su cuerpo. Brasil perdió la final de 1950, el último cotejo, pero Barbosa fue el objetivo de la crítica de todo el Estadio Maracaná. Todos decían que la culpa la tenía el portero brasileño. Incluso el trofeo de mejor portero del campeonato lo obtuvo Barbosa, pero no le sirvió para nada. El gol de Alcides Gilla prácticamente lo mató, y Brasil también lo condenó. El declive de Barbosa empezó justo después del partido. El portero fue el chivo expiatorio y en los siguientes años se usó una lesión suya para quitarlo y sacarlo de la selección nacional. El Vasco da Gama, el club en el que se había formado, en el que había obtenido tanto éxito, lo cedió luego al Santa Cruz y finalmente se retiró cuando jugaba en el club Campo Grande. Barbosa empezó a trabajar luego en el mismo estadio Maracaná, quizá como un karma, y día a día recordaba aquella final de 1950. Cuenta la historia que también al portero brasileño le entregaron los arcos del Maracaná cuando se decidieron a cambiarlos, y que él, para librarse de esa maldición, los partió con una hacha, recuerda Galeano, y los incendió. Pero ni todo eso pudo con aquella sociedad brasileña amante del fútbol que tenía en Barbosa al principal culpable de aquella debacle de 1950. El arquero fue apartado de la sociedad brasileña. Era un mal augurio para el país. La gente no le quería, no lo valoraba. Barbosa para Brasil era sinónimo de lamento y de desastre, de derrota, de perdedores. En 1993, cuenta también, el portero visitó a la selección brasileña para darle ánimo, para apoyarla, previo a su participación en el Mundial de Estados Unidos de 1994. ¿Qué creen que sucedió? No pudo hablar con los jugadores, el cuerpo técnico decidió vetar su visita porque aseguraban que Barbosa traía mala suerte. A medida que pasaron los años, Barbosa cayó en el olvido de los brasileños. Su culpabilidad en la derrota de 1950, en cambio, siempre fue recordada. El guardameta, con serios problemas económicos, tuvo que hacer frente a la muerte del cáncer provocada por el cáncer que sufrió su mujer. El Vasco da Gama, en un acto de solidaridad, le dio una pensión vitalicia, que fue su único ingreso hasta el final de sus días. El 8 de abril del año 2000, Moacir Barbosa moría de un derrame cerebral. El que había sido héroe nacional durante mucho tiempo y el mejor guardameta de Brasil, decía adiós en un funeral donde apenas asistieron 50 personas. Barbosa murió solo y olvidado, quizá el ejemplo más claro de lo que significó y de todo lo que fue el impacto social, esa depresión postmundial y la mala forma que trataron los brasileños a sus jugadores de 1950. Antes de continuar, escuchemos un tema musical y venimos con más. Cuando quiera. Esta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, el arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. ¡Quema! ¡Quema los palos, Barbosa! Sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el paso en el Maracaná. escuchamos el tema Barbosa, sí, dedicado precisamente al portero brasileño. Y aunque a muchos les cause gracia o sorpresa, este tema fue escrito por el uruguayo Tabaré Cardoso. Y es que precisamente quizá fueron los uruguayos, sobre todo los jugadores del 50, quienes mejor entendieron a sus colegas de profesión, a quienes derrotaron en aquella final. Este tema está en el álbum El Murguero Oriental del año 2008. Y muy bien, para finalizar en nuestro último bloque, pues tenemos otra historia de aquellas de 1950. ¿Qué pasó con los otros, la otra cara, los ganadores? Pues precisamente vamos a hablar de quizá uno de los personajes más recordados de aquella final de 1950 junto al portero Moacir Barbosa. Y ese es el uruguayo Obdulio Varela, el negro jefe, el capitán de la Celeste. Aquella noche del 16 de julio de 1950, cuando los jugadores del combinado charrúa salieron a festejar su triunfo por la playa de Copacabana, Varela no los acompañó. El negro jefe estaba ya sumido en sus pensamientos y prefirió deambular en solitario por toda la ciudad de Río de Janeiro. Pese a su preocupación de que algún aficionado local descubriese su identidad y quizás se generase algún problema, Varela entró en un bar y pidió un aguardiente de caña. Me puse a beber esperando que no me reconocieran, porque creía que si eso sucedía, me iban a matar. Pero me reconocieron enseguida y, para mi sorpresa, me felicitaron, me abrazaron y muchos de ellos se quedaron bebiendo conmigo hasta la madrugada. Si ahora tuviera que jugar otra vez esa final, me hago un gol en contra. Al ganar, solo conseguimos dar lustre a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y arruinar la fiesta a los brasileños, declaró en 1968 el jugador Obdulio Varela al diario Hechos de su país. Varela pasó toda aquella noche de 1950, del 16 de julio, junto a los aficionados cariocas y no regresó a su hotel hasta el amanecer. Había entendido quizá en ese momento lo que el fútbol significaba para aquellos presuntos enemigos que tan deportivamente lo habían estado felicitando y agasajando durante toda la noche, pese a que antes, en el estadio, lo habían insultado con furia. El fútbol era una posibilidad de alegría en mitad de unas vidas generalmente grises y repletas de sinsabores. Los uruguayos ya habían ganado su copa 20 años atrás, pero los brasileños, una vez más, estaban tristes. A ojos de Varela, algo no terminaba de encajar. El defensor contó que regresó al hotel a las 7 de la mañana. Creía que iba a encontrar a sus compañeros durmiendo, pero estaban todos despiertos de la emoción. Fue cuarto a cuarto para que le firmaran unos banderines y en uno de ellos se topó con el arquero Roque Gastón Máspoli, con quien también jugaban juntos en Peñarol. «Es cierto que ganamos ayer, Obdulio», le dijo el portero. «Déjame vivir tranquilo», le respondió el jugador Varela. El negro jefe relató que pidió dinero y esa misma mañana volvió al bar a pagar todas las cervezas que debía. Años más tarde, decepcionado con los directivos de la Federación Uruguaya, el capitán Obdulio Varela terminó pensando que la victoria en 1950 había servido para alimentar a aquellos federativos corruptos y para arruinar la fiesta a los vecinos, tanto o más que para alegrar a sus compatriotas uruguayos, que de todos modos nunca habían esperado obtener la segunda copa en el Estadio Maracaná. El negro jefe terminó detestando el fútbol, al que consideraba un negocio sucio y contaminado. El entonces capitán del Peñarol llegó a las semifinales de otro mundial, el de 1954, aunque terminó retirándose del fútbol en 1955. Después afirmó que no retornaría a un campo de juego ni aunque le ofreciesen todos los millones del mundo. Después de aquello, pocas veces la prensa consiguió acercarse a él, pese a que era un héroe nacional en Uruguay. Pudo haber sacado provecho de aquella condición de por vida, pero se convirtió en un hombre de familia, celoso de su intimidad, que rehusaba los focos y las cámaras, desprovisto de ese ego artificial, y que al contrario de otros jugadores, o de otros exjugadores de 1950, relativizó la importancia del fútbol y tomó una perspectiva más filosófica, si lo queremos determinar así, que estaba muy por encima de lo que pudiera suceder sobre un rectángulo de césped por el que 22 hombres corren en persecución de la pelota. Al final, historias como la del Maracanazo se componen de esa multitud de pequeñas historias que pueden llegar a ser bastante inesperadas. Alcides Gilla, por su parte, presumía de haber silenciado el Maracaná. Decía que era una de las tres personas que con un solo gesto callaron al estadio. Antes, decía, solo lo habían conseguido Frank Sinatra y el Papa. Pero para Obdulio Varela, ese hecho de 1950 había sido bastante negativo y bastante detestable. Varela lamentaba haber ganado aquel partido, y mientras quizá los dos celebraban o los dos se lamentaban aquel título conseguido, ese 16 de julio de 1950 hubo brasileños que decidieron quitarse la vida por la decepción. Cuentan las historias que al siguiente día, al 17 de julio de 1950, hubo miles de velas encendidas a las afueras del estadio Maracaná, demostrando y quizás simulando un velorio por aquel fatídico día y aquel famoso maracanazo. La relación entre uruguayos y brasileños fue de las mejores. En Brasil, no solo Barbosa fue tratado como un perdedor y como uno de los protagonistas de aquella, como uno de los villanos de aquella historia, sino otros jugadores como Jair da Rosa, el delantero. Pero ellos siempre contaban que cuando intentaban huir de aquel momento, cuando intentaban escaparse de la gente que los señalaba como perdedores, pues viajaban y se reunían precisamente en Montevideo con los jugadores de 1950 para comer un asadito, para tomar mate y para olvidarse de aquella final de 1950. De esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa dedicado al Mundial de 1950 y el Maracanazo, correspondiente a este especial que estaremos llevando adelante, denominado Historias Ocultas de la Copa del Mundo. No se olviden, amigos, que si quieren comentarnos sobre el tema de hoy, darnos críticas o sugerencias, pueden hacerlo por medio de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como Radio Barba Azul y nos dejan su mensajito que de seguro lo vamos a estar leyendo. Les dejamos con un tema de Adriana Varela, Milonga de Gauna, y nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Arias, esto fue el ritual deportivo, y conmigo hasta el próximo día lunes. El dolor se le fue como por artimaña, vaya uno va a saber si es así o se engaña. Su sonrisa final, vaya uno a saber lo que quiso Gauna. Dicen que su canción ya estaba cantada, quien pudiera decir hoy si sabía Gauna que en aquel carnaval cumpliría su rol. Misterios del alma, Emilio Gauna murió en Palermo en una noche de carnaval, acuchillado en un mano a mano que se arrastraba de años atrás. Acuchillado en un mano a mano, mano a mano.